Por favor, ayúdame, se ha perdido mi hija. ¿Cómo se llama su hija? Esperanza. No, es imposible, la esperanza es lo último que se pierde.